En el episodio anterior de Podcast Insight les hablé un poco acerca de la privacidad cuando les comentaba el por qué yo uso los servicios y aplicaciones de Google. En este episodio de hoy también vamos a hablar un poco de eso después de comentar sobre la noticia de un nuevo servicio que Purism ha lanzado para mantenernos un poquito más seguros según ellos. Hola a todos, soy Ernesto Acosta y doy la bienvenida a un nuevo episodio de Podcast Insight, un podcast más de tecnología en mi red personal, tupodcast.com. Y vamos a comenzar el episodio de hoy hablando de Nextdoor. Nextdoor es una red social que descubrí escuchando a Milcar en su daily, no conocía que existía. Y es una red social un poco diferente, ya que el objetivo de la misma es que tus amigos, entre comillas, o las personas que tú tengas en esta red social, sean personas que vivan en tu mismo código postal. Es decir, aquí tú no vas a añadir a Pepe, que es amigo de la secundaria, o a Juan, que fue amigo de la universidad, sino que aquí vas a tener la posibilidad de intercambiar cosas sociales con tus vecinos. Por eso la red social se llama Nextdoor, o sea, la siguiente puerta. Y es muy interesante porque si entras a la versión web, sobre todo, te vas a encontrar que el parecido con Facebook es muy, muy razonable. Compartí un tweet hace un rato donde les mostraba ambas capturas, una de Facebook y una de Nextdoor. Y bueno, realmente quitando el tema de los colores y quitando algún que otro detalle y quitando la excesiva cantidad de información que Facebook te muestra, ya sea de publicidad o de sugerencias que a ti no te interesan, pues el parecido es muy, muy razonable. Debo decir que me inscribí usando la aplicación del móvil para Android, que no iba del todo fina. O sea, en la parte donde tenías que verificar que tú eres tú, te daban varias opciones. Te daba la opción de usar el teléfono, te daba la opción de usar una tarjeta de crédito o débito, algo que me parece súper tonto usar esa opción. Te daba la opción de usar tu número de seguro social, otra estupidez del tamaño del sol, que alguien use esa información para verificar que tú eres tú. Y te daba otras opciones que no recuerdo ahora. Así que yo decidí usar, evidentemente, el teléfono, que es un dato un poco menos sensible. Cuando tú usas el teléfono, te da un código. Tienes que aceptar una llamada. Cuando la llamada entra, te pide que pongas ese código. Tú lo pones. Y eso tuve que hacerlo como dos veces porque como que se trabó y no funcionó correctamente. Cerré la aplicación, la volví a abrir y estaba adentro sin ningún problema. La versión de Android, como os digo, es bastante espartana. No se ve muy bien pulida, no me gusta mucho cómo se ve. Y bueno, la versión web es un poco más interesante porque, como les digo, es muy, muy similar en Facebook. Acerca de la actividad de esta red social, bueno, en mi zona o en mi código postal, pues hay bastante actividad. Pero sobre todo son cosas más bien propuestas de trabajo, ventas de productos. O sea, es más, o lo están usando en este caso aquí en Estados Unidos, o aquí donde vivo yo, lo están usando más para el tema de ofertas de empleo, vender productos y cosas así, que otro tipo de temas sociales como en Facebook, por ejemplo, de compartir memes o compartir videos o compartir música, cosas como esa. O sea, lo están usando más para cosas, digamos, pienso yo, más útiles. Y es interesante. En la privacidad, pues puedes modificar un poco de cosas para hacer un poquito más privado tu información. De hecho, tú puedes poner para que no muestre tu dirección completa, sino solamente la calle donde tú vives. No tienes que poner el número ni el apartamento, si vives en un apartamento como yo. Cosa que, por supuesto, yo quité inmediatamente. Tiene un apartado donde tú buscas los vecinos. Y me encontré un montón de gente que vive en mi mismo condominio. De hecho, me encontré con la vecina de arriba y el vecino de arriba. Los que a veces no me dejan grabar, los que por culpa de ellos inundó mi casa. En fin, interesante porque ya sé que cuando estén molestando mucho, porque a partir de las 10 de la noche siempre empiezan a molestar, a hacer ruido, no sé por qué hace ahora, pero bueno, ya sé que por estas redes sociales puedo escribir y decirle, oiga, dejen de hacer ruido, por favor. Y nada, vamos a probarle un tiempo a ver qué tal. Voy a probar también vender algunas cosas que he intentado vender en el marketplace de Facebook y no he tenido éxito. A ver si me funciona por esta vía y ya, bueno, les iré comentando. Otro tema que quiero hablar es de Purism. Esta compañía que nos está prometiendo Villas y Castilla, que ha lanzado varias, digamos, ordenadores que protegen tu privacidad, que está pendiente de lanzar un teléfono con un sistema que no te rastrea, que te respeta y bla, bla, bla, bla. Permítanme en este punto ser un poco cuñado y no sé, yo a mí esta compañía no me ha dado motivos para confiar en ella. Y por eso a lo mejor pueden sentir que mi tono es un poco como que de hater. Pero más que de hater es el hecho de que no te estoy comprando lo que me estás vendiendo. Entonces, bajo la premisa de no miramos tu basura ni nada más, han lanzado un servicio llamado Libren One, donde nos dicen lo siguiente. Purism es una corporación de propósito social, lo que significa que ponemos el bien social por encima de explotar a las personas. Libren One es un conjunto de servicios, chat, VPN, correo electrónico, redes sociales y más de Purism. Creemos que la privacidad y la tecnología pueden ser morales y convenientes. Libren One le permite reclamar su privacidad, comunicarse de forma segura con sus amigos y lo hace fácilmente con sus libertades intactas. Agrupamos todas las herramientas para que pueda reemplazar los servicios de gran tecnologías que son invasores, que son bloqueadores y explotadoras de la privacidad, poniéndote a cargo de tu vida digital. Ofrecemos productos y servicios basados en los valores que la sociedad quiere, que respetan los derechos civiles digitales. Bienvenidos a Libren One, servicios socialmente responsables de Purism. Y hasta ahí, todo muy bonito. Pero vamos a empezar por un detalle muy importante hablando de valores morales y esta serie de cosas. Y es que un usuario de Twitter llamado Michael Downey ha publicado un tweet donde básicamente le dice a Purism que está muy bien que no reinventen la rueda y que usen proyectos existentes de software libre, open source, como por ejemplo Tusky de Proyecto Mastodon, de Rio Chat, de Proyecto Matrix, K9, el cliente correo para Android, o buyvpnservice.com para servicios VPN. Pero lo que no está bien es que no mencionen que estas herramientas han sido tomadas y modificadas para usarlas en el proyecto de Libren One. Además, un usuario llamado Ryan Wedley dice que estuvo buscando en la sección de acerca de para ver si hay alguna atribución a estos proyectos y efectivamente no había nada similar. Con lo cual, Purism está usando herramientas que sí, que son open source y toda esta historia, pero ni siquiera les ha dado crédito. De hecho, tú entras a la página de Libren One, es libren.one, y no hay una sola mención. No hay una sola mención a todas estas herramientas, como ya mencionó Downey en su tweet. Entonces, lo que Purim está ofreciendo aquí es una serie de aplicaciones para reemplazar otras aplicaciones que son de compañías más cerradas, que son de compañías privativas, etc. Antes de llegar a la comparación más o menos de las herramientas que ofrece, debo mencionar también que hacen uso de una especie de demagogia donde intentan atraer a futuros clientes poniendo decenas de enlaces, artículos que hablan mal de Facebook, Apple, Microsoft, Google, etc. O sea, ellos han dedicado toda una sección en su web a enlazar artículos donde hablan mal de estas compañías, como si eso fuese necesario. O sea, ya sabemos que todas estas compañías, de una forma o de otra, tienen problemas de privacidad y tienen problemas de que no tienes control sobre tu información. Critican a estas empresas, las cuales, según dicen, buscan beneficios económicos, pero, oh, sorpresa, ellos también cobran dinero por ofrecernos esa privacidad. Y estamos hablando que tienen planes, por ejemplo, de $7.99 al mes, donde vamos a tener acceso completo al chat, a la red social, al correo, al VPN, a los ficheros, al backup, toda esa historia. $7.99 al mes o $71.91 al año. Tenemos el pack familiar, que es $14.99 al mes. Tenemos la opción de escoger una gama diversa de precios, que va de $1.99 a $5.99 al mes. Tenemos otro plan de $20, otro de $59, otro de $649. Otro de $1,399, que ahí está incluyendo, por ejemplo, el de 649 incluye el Libre en 5, que se supone que va a ser el teléfono que va a sacar, más el plan de Libre en 1 de 799. Tenemos el de Libre en 13, que es una laptop en 1,399, que cuesta $1,399, más el plan de 799. Y tenemos el Libre en 15, que es la de 15 pulgadas, que vale $1,599 más el plan de 799. Y todo eso está muy bien, todo eso está muy bonito, pero hay un problema. Yo me bajé las aplicaciones para probar, porque tienes la opción de usarlo free. O sea, si tú lo usas free, tú tienes acceso a un par de aplicaciones, como o sea, la aplicación de chat, creo, la de correo, y no me acuerdo cuál es la otra, creo que es la red social, no, que es Mastodon al final, no me queda claro. Pero el problema está en que a la hora de usar esta aplicación, cuando tú la configuras, o sea, cuando tú vas a entrar, es todo un rollo. No es tan fácil como poner, yo soy Pepe González, mi correo es tal, inscríbete. No, es un poquito más complicado que eso. Con lo cual, evidentemente, no están apuntando a todo el público, sino a un público más freaky, más geek, más determinado, pienso yo. No sé, para mí es un poco más de lo mismo. Yo se lo comentaba a un usuario en Twitter cuando yo publiqué un tweet donde decía que no entendía qué sentido tiene pasar de un servicio donde tu información está en un servidor de tercero, por ejemplo Google, a pasar a otro servicio que te promete villas y castillas, pero igual sigues poniendo tu información en servidores de tercero, como en el caso de Purism. Y aquí paso entonces al tema de la privacidad, que era lo que comentaba en el tweet a este usuario. Y es que tú, si tú alojas tu información, sea cual sea, en la empresa que sea, en Apple, por ejemplo, que dicen ser los que más respetan la privacidad en el mundo y tu información es tuya y toda esa historia, todo lo que tú quieras. Pero mientras tú tengas toda esa información en servidores de ellos, en servidores de terceros, tú no tienes control de nada. Es la realidad. De hecho, ¿cuántas fotos de celebrities desnudas no se filtraron por ahí sacadas del iCloud de Apple? De hecho, muchos de los servidores que usa Apple, tengo entendido que están alojados en los data centers de Amazon. O sea, son servidores de Amazon. Entonces, ¿de qué privacidad estamos hablando? Si tú quieres privacidad, si tú quieres control realmente, tú tienes que montarte un servidor en tu casa. Es como único, tú puedes tener control total. Pero mientras tú tengas toda esta información en un servidor de tercero, en un servidor de alguien más, porque incluso hasta un VPS, yo te puedo decir, no, yo tengo mi VPS, tengo mi Nextcloud en mi VPS y tengo mis cosas en mi VPS. ¿Sí? Eso está muy bien. Pero el proveedor de servicio tuyo, que se supone debe tener una, digamos, una ética, una profesionalidad y no lo debe hacer, tiene acceso a esa información. Él puede entrar a tu VPS si le da la gana y revisar lo que tienes ahí. Porque al final no estás usando más que una máquina virtualizada de él o un servidor de él. Con lo cual no tienes control total sobre tu información. No tienes el 100% de la seguridad que tu información no puede ser vista desde otro lugar. No la tienes. Simplemente no la tienes. Y ya que estamos hablando de Apple, pues resulta que un artículo de Motherboard saca a la luz un proyecto de ley que quiere impulsar Apple para evitar que nadie más pueda reparar sus iPhones. O sea, en el pasado, Apple ha ejercido presión contra el llamado derecho a la legislación de reparación, lo que requiere que Apple y otras compañías de productos electrónicos vendan piezas y herramientas de reparación y que la información de diagnóstico y reparación esté disponible para el público en general. En 2017, los registros del estado de Nueva York mostraron que la compañía contrató a un cabildero o lobbyist, como se conoce en el gobierno de Estados Unidos, es una persona que trata de influenciar a los funcionarios electos para asegurarse de que las leyes favorezcan o no perjudiquen a determinada industria, organización o el público en general. Pues bien, en 2017, estos registros mostraron que Apple contrató a un cabildero para que se opusiera a ese problema en Nueva York. Y un cabildero de Apple en Nebraska le dijo a un legislador que la aprobación del derecho a reparación convertiría al Estado en una meca para malos actores. Se refiere, por ejemplo, a hackers o personas con malas intenciones, criminales, etc. Tras la cobertura de los medios de comunicación de esta presión de Apple en esos estados, la compañía se ha mantenido un poco más silenciosa, dice este artículo de Motherboard. En lugar de cabildear en su propio nombre, la compañía ha confiado en CompTIA, una organización financiada por compañías de tecnología como Apple, Microsoft y Samsung, para declarar en contra de la legislación en las audiencias y reunirse con legisladores. O sea, se han quitado el nombre, ellos no han querido dar el paso al frente, no quieren ser punta de lanza, y han usado esta organización para, en nombre de todas estas personas, pues llevar a cabo todos sus proyectos para que impongan leyes y cosas que lo favorezcan. Bajo la excusa que tratar de reemplazar determinadas piezas se ponen en peligro algunas personas que pueden hacer que la batería explote, por ejemplo, Apple está intentando que mediante esta ley nadie pueda reparar por sí mismo sus iPhone. Pero se ha encontrado con personas del Comité de Privacidad y Protección al Consumidor que alegan que sus argumentos son pobres y no tienen ningún sentido. Como por ejemplo dijo Nathan Proctor, que es el director del Grupo de Derechos del Consumidor en Estados Unidos, sugerir que hay preocupaciones de seguridad y protección con las piezas de repuesto y los manuales es evidentemente absurdo. Sabemos que en todo el país millones de personas están haciendo esto por sí mismos y millones más están llevando dispositivos a técnicos de reparación independientes. Además, algunos expertos aseguran que las personas que no tienen capacitación especial reemplazan regularmente las baterías o las pantallas agrietadas en sus iPhones. Y hay miles de pequeñas empresas de reparación independientes que regularmente arreglan iPhones sin incidentes. El problema es que muchas de estas compañías operan en un área gris porque se ven obligadas a comprar piezas de repuesto a terceros en Shenzhen, en China, porque Apple no le vende a compañías independientes a menos que se convierta en parte del proveedor de servicios utilizados de Apple. Programa que limita los tipos de reparaciones que puedes hacer y que requiere que las empresas paguen a Apple una tarifa para unirse. Es complicado. Es lógico que Apple esté intentando defender sus intereses. Es obvio que quieren que pases por un Genius Bar para que te arreglen tu teléfono, para que suceda lo que pasó en un video que se hizo viral no hace mucho, donde no me acuerdo qué persona fue a llevar su MacBook que no funcionaba bien a la Apple Store para que la arreglaran y le iban a cobrar una cantidad absurda de dinero. Y al final lo llevó después donde estaba este youtuber que es famoso, que repara cosas, y lo que tenía que hacer era mover simplemente un cablecito, por lo cual no le cobró prácticamente nada. Entonces estas son las cosas que hace o que intenta hacer esta compañía. Que pobrecito, después dicen que uno es hater y que uno habla mal por gusto y que critica por gusto, pero aquí tenemos un ejemplo de esto. Yo les puedo poner miles de ejemplos de personas que conozco que se dedican a reparar productos de Apple. En Cuba, por ejemplo, hay muchos talleres de teléfono donde se reparan iPhone. No hace mucho también salió un artículo donde mostraba que algunas personas, incluso turistas, preferían ir a países como Cuba a arreglar su teléfono que dejarlo aquí en una Apple Store. Entonces, estas cosas dan un poco de pena, ¿no? Porque uno trata siempre de que si tú compras un producto, de que ese producto te dure, por supuesto, pero que también te dé la facilidad de poderlo reparar en caso de que tú lo necesites o de cambiarle algunas piezas en caso de que tú lo necesites. Y esto cada vez se está viendo menos y menos, sobre todo en Apple. Sobre todo en Apple. Que el último producto que lanzaron, que más o menos, entre comillas, se puede reparar o se pueden cambiar algunas piezas, es Mac Mini. Y el procedimiento para hacerlo no es nada sencillo. Te lo ponen cada vez más difícil. Pero nada, de hecho la propuesta de ley fue retirada por su patrocinadora, Susan Talamantes Ekman, alegando que al día de hoy no tendría suficiente apoyo y que los fabricantes no han presentado argumentos de peso para llevarla a cabo en este momento. Creo que se va a hacer otro borrador y se va a presentar en enero del 2020. Así que así están las cosas. Y eso es todo. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Espero que les haya gustado. Espero sus impresiones, como siempre, en tupodcast.com. Ahí tienen todas la forma de contactar conmigo. en tupodcast.com/contacto. Y también tienen pues la posibilidad de dejar comentarios en el episodio como tal. Así que nada, gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao.